técnico del mundo virtual, el hombre girará y vivirá de acuerdo a esta técnica que será su día a día. El mundo virtual holográfico será tan vívido, que los seres no sabrán si lo que ven, tocan y viven, es real o no. Esta será una de las formas más fuertes, que la fuerza negativa enferma mantendrá la dominación y la manipulación de los seres en la segunda etapa del alineamiento cósmico. La fantasía y realidad en que el hombre estará inmerso, lo conducirá a un estado anómalo de inconsciencia y frenesí, desprotegiéndolo totalmente en la conducción de su existencia y en la verdad de su realidad. Los viajes del tiempo ustedes lo lograrán parcialmente en el futuro, esto se debe a que el hombre querrá realizarlo con el cuerpo material y eso es imposible hacerlo, solo lo podrá ejecutar limitadamente con su cuerpo astral. El hombre futuro tendrá el conocimiento, pero lo que le impedirá hacer un viaje en el tiempo es la terrible densidad en el electromagnetismo. Los viajes del tiempo se pueden realizar, siempre y cuando las energías, pensamientos y el electromagnetismo de la célula Tera se encuentren estables. Como el hombre no tiene la responsabilidad ni la noción de la causa y efecto, no puede realizar el viaje del tiempo. Primero, porque el ser que viaje astralmente, tiene que tener su campo electromagnético totalmente estable, cuerdo y en perfecta armonía, unido al electromagnetismo del planeta, el cual se debe de encontrar con las mismas cualidades. Segundo, al penetrar dentro de las energías pensamientos del cerebro planeta Tera, el viajante del tiempo, va a entrar al registro akáshico, donde está grabado absolutamente todo lo que acontece en las energías pensamientos de los seres y del planeta, él tendría no solo conocer o saber la historia y el conocimiento absoluto de esas energías pensamientos, sino que tendría que moverse dentro de ellos a la velocidad y cambios en que ellos se mueven. El cerebro planeta Tera guarda en sus archivos hasta el más mínimo detalle de las energías pensamientos de todos los tiempos, estos son guardados tal como acontecieron. Al entrar al registro akáshico se obtendrá el conocimiento del pasado y un resultado del futuro, basado en la causa y el efecto. Queremos decir que el registro dará el resultado inmediato de la lectura que está realizando. El pasado ya está registrado, pero el problema para ustedes sería los cambios del presente, los cuales les estarían dando millones de resultados sobre el futuro. El presente está transformando el pasado y el futuro a una velocidad increíble en millones de milésimos de segundos. A esta altura del programa, ustedes tienen que plasmar la teoría de la relatividad, donde el movimiento no puede ser medido por el tiempo. Veámoslo así. El pasado, aunque ya está escrito, no es estable, porque el presente lo está cambiando constantemente en cuestión de millones de milésimos de segundos, por lo tanto el futuro nunca será el mismo, es inestable y está en movimiento constante dando resultados simultáneamente y,